te sorprenderás. 600-572-844. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. ¡Latinos FM! Esta es Latinos FM, tu emisora, la emisora de las fiestas decembrinas. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Para todos, comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo. 13 grados centígrados para comenzar la jornada a esta hora en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Eso sí, alcanzaremos una máxima hoy de 20 grados. Hablamos del martes, que presenta cielo parcialmente nublado. 21 de noviembre. Bueno, vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos, pero antes, como de costumbre también, el boletín de la Dirección General de Tráfico a esta hora de la mañana. ¿Cómo está el panorama de las principales vías del país? La Dirección General de Tráfico con el estado de las carreteras. A esta hora, la movilidad a nivel nacional. Varios accidentes en Castellón. Hay 3 kilómetros de retención en la AP7 en Alcalá de Xivert, en sentido Tarragona. También en Barcelona hay 5 kilómetros en la Ronda B10, en el Poblenou, en sentido Nudo Llobregat, y en Madrid, en la entrada por la A3 a la altura de Vallecas. Está cortado el carril derecho por aceite en la calzada. Además, muy complicadas ya las entradas a Madrid. Destacamos la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 a Molinos, A6 desde Las Rozas al Plantío y M607 en Colmenar. Pero también van a encontrar muy complicada la entrada a Barcelona por la B23 a la altura de Molins de Rey, el acceso a Sevilla por la A49 desde Bormujos y en Málaga la A7 en Fuengirola en dirección Marbella. Es el panorama de las vías. Vamos ahora con los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.09. Sube un 0.15%. Entre tanto, el petróleo se mantiene en $81.69. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.839 puntos. Registra una subida del 0.79%. Un titular para destacar en el contexto de la economía. Los 27 han dado luz verde al presupuesto anual de 189.300 millones de euros de la Unión Europea para 2024. Ya tenemos presupuesto entonces europeo para el próximo año. También le estaremos compartiendo Otras noticias importantes del día en España es noticia. El nuevo gabinete del presidente Pedro Sánchez para lo que será su tercera legislatura refuerza su núcleo duro. Continuidad y perfiles de confianza con peso político. Así viene entonces este tercer mandato de Pedro Sánchez. Al otro lado del Atlántico, en Argentina se empieza a hablar de la dolarización de la economía, también de la derogación de la ley del aborto. Son los retos del nuevo presidente Milei, que está obligado, eso sí, a buscar apoyos en el Parlamento del ámbito internacional. Desde Israel, o mejor dicho, desde Oriente Medio, se habla de que Hamas está asegurando que está cerca de alcanzar un acuerdo de tregua con Israel. Y en lo que tiene que ver con inmigración, entra en funcionamiento la primera fase del centro de emergencia, acogida y derivación del Hospital Naval de Cartagena. Hay mucho para contarles en el Café Mañanero. También en los deportes, jornada de clasificación para el Mundial 2026 por los lados de Latinoamérica. Concretamente, en la Conmebol o la parte suramericana, tendremos el clásico de clásicos, Argentina-Brasil. Toda la programación más adelante aquí en el Café Mañanero. También repasaremos cómo han quedado las cosas en la Eurocopa, o mejor dicho, para la próxima Eurocopa. El campeón Italia se ha clasificado con un penal polémico. Bueno, ya ven que las cosas vienen muy completas e interesantes en la jornada. Es cuestión de que se queden con nosotros, compartiendo, disfrutando el Café Mañanero. Y el saludo musical es por cuenta de Richie Ray, Bobby Cruz y una canción navideña que no puede faltar para esta época. El 6 Chorriao, 6 Chorriao. Hombre, tenemos por aquí para registrar una causa noble, una obra benéfica por parte de Richie Ray. Pero primero disfrutamos esta canción. Ay, le, lo, la, le, lo, lea, lo, la, lo, la, le, lo, lea. Cuando llegue Nochebuena, me voy pa' casa de Ramón a comerlo con dulce y el rabito del lechón. Y pasteles bien picantes, como los cocina Flor, mucho turrón Alicante y un buen palito de ron. Toma. Y si viene una parranda, nos ponemos a cantar aquí en mi querida islita, qué bella es la Navidad. Tremendo swing para comenzar la jornada aquí en el Café Mañanero. Richie Ray y Bobby Cruz. Ay, Lelo, toma. Y si viene una parranda, nos ponemos a cantar aquí en mi querida islita. ¡Qué bella es la Navidad! Con música navideña comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Escuchamos a Richie Ray y Bobby Cruz. Y es que encontramos una noticia que nos llega de Puerto Rico. Tiene que ver con una obra benéfica por parte de esta pareja de artistas. Recordemos el dueto más importante de la salsa. El legendario pianista puertorriqueño Richie Ray anunció, atención, la creación de una fundación con su nombre que gestionará becas e instrumentos. Instrumentos musicales para ayudar a jóvenes estudiantes de escasos recursos de Puerto Rico. ¡Qué bien! Bueno, muchas gracias a Richie Ray, que crea entonces una fundación con fines de ayudar a los jóvenes de escasos recursos. Aparecen las causas nobles por esta linda época. Y yo pienso que es una de las señas de identidad de la Navidad. Por eso nos encanta sumergirnos en esta bella época. Lógicamente, en la fundación se va a estar ayudando a los jóvenes durante todo el año. No solamente por Navidad. Importante dejarlo claro. De esta forma nosotros también le estamos dando la cordial bienvenida a nuestro espacio El Café Mañanero y también enviándoles un saludo muy especial de Feliz Navidad, quizás de una forma anticipada. Pero es que no queremos dejar pasar la oportunidad para decirles que estamos cerca de ustedes y que tenemos también una programación con los éxitos de nuestra música latina y al mismo tiempo vamos a dar cuenta de los eventos de esta índole que seguramente vamos a estar encontrando en el transcurso de estas fiestas navideñas. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz martes. Es un gusto acompañarles en el Café Mañanero y también con la Imperial del Quindío, recuerden, en la Avenida del Puerto 99. Hoy, por cierto, con una gran promoción de 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. Así que aprovechar la Imperial del Quindío. Además, está en la Avenida La Plata 45, en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Y recientemente abrió sus puertas en la calle Gallano Yuc número 23, sector Torrefiel. Panadería, platos típicos de Colombia, además menú diario. Y no olvide las tartas para toda ocasión, por cierto, las tartas para esta Navidad. La Imperial del Quindío, tres leches como a ti te gustan. La Imperial del Quindío, sabor colombiano en Valencia. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Saludos, bienvenidos. Comenzamos el Café Mañanero. Lo hacemos con nuestro primer sorbo de actualidad en que gira en torno a la actualidad política en España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su nuevo gabinete. En el mundo nos enfrentamos a enormes retos y profundas transformaciones. Y de cuál sea nuestra respuesta va a depender no solo la prosperidad presente, sino la futura de nuestro país. Así que este gobierno de coalición progresista tiene el inmenso honor, también la responsabilidad, de liderar esa respuesta desde los valores progresistas que comparten sus miembros y que además estoy convencido forman parte de la mayoría social de nuestro país. Y lo va a hacer atendiendo a las prioridades que detallé en el discurso de investidura de la pasada semana en las Cortes Generales. En primer lugar, culminar la modernización iniciada durante la pasada legislatura en todo el aspecto socioeconómico, transformando nuestro tejido productivo en clave verde y digital para reindustrializar España y para hacerla avanzar hacia ese logro y ese empeño común que tenemos, que es el pleno empleo. En segundo lugar, seguir reforzando con determinación nuestro estado del bienestar y continuar mejorando el poder adquisitivo de la clase media y los trabajadores y trabajadoras que se ve afectado, como es lógico, por el encarecimiento del coste de la vida. En tercer lugar, mejorar el acceso a la vivienda, un auténtico problema, sobre todo para la gente joven en nuestro país, consolidando este derecho constitucional como el quinto pilar de nuestro estado del bienestar. En cuarto lugar, tenemos que continuar impulsando esa transición ecológica justa, sobre todo desde el punto de vista territorial, para ayudar a mitigar y también adaptarnos a los efectos de la emergencia climática y hacer además de esta transición ecológica una gran oportunidad para todos los territorios de reindustrialización y de desarrollo local. En quinto lugar, seguir haciendo de España un referente mundial en igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. En sexto lugar, fortalecer la cohesión territorial, hacer frente al reto demográfico que sufren buena parte de la España interior. En séptimo lugar, avanzar en la agenda del reencuentro para garantizar la concordia en nuestro país. Y por último, seguir fortaleciendo el liderazgo de España en el ámbito europeo. Desde luego, no aparece la inmigración entre esos puntos importantes de la nueva agenda del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Destacar que Sánchez afronta una nueva legislatura como presidente del gobierno con un ejecutivo caracterizado por la presencia de 12 mujeres frente a 10 hombres. También en su más cercano círculo de confianza, 4 vicepresidentas en un núcleo duro que se mantiene respecto al actual y que al tiempo refuerza 2 personas clave en los últimos tiempos. Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera... Dios. Bueno, ese es el nuevo gabinete del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y avanzamos en nuestro programa, dando cuenta de más actualidad ya en lo que tiene que ver con inmigración. Vamos con el primer sorbo de actualidad. Varias comunidades autónomas han criticado al gobierno de Pedro Sánchez por su decisión unilateral de suspender la conferencia sectorial de inmigración prevista para este lunes. En concreto, las primeras reacciones han llegado de las autonomías más afectadas, Canarias, Andalucía y la región de Murcia. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han alegado falta de quórum de los representantes autonómicos, al ser menos de la mitad aquellos que podían asistir. Y aquí vienen más noticias en materia de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El Centro de Emergencia, Acogida y Derivación que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha en el Hospital Naval de Cartagena acoge a 120 personas migrantes que serán alojadas allí. La primera fase de este dispositivo ya está disponible y en las siguientes semanas se irán ampliando progresivamente hasta alcanzar una capacidad máxima de 600 plazas. Por otra parte, oficialmente el presidente de Francia, Emmanuel Macron, constata que no se produce de momento el consenso para ampliar el campo de aplicación y aplicación del referéndum contemplado en el artículo 11 de la Constitución a los asuntos de tipo social o, como dijo Fabien Faurcel, secretario general del Partido Comunista, recién ascendido de la coalición de extrema izquierda, NUPES. En la mesa surgió el consenso de que parecía complicado ampliar la posibilidad de organizar referéndums sobre cuestiones sociales como la inmigración. Y una más en materia de inmigración. El gobierno húngaro prepara un exhaustivo proyecto de ley de inmigración que busca reformar todavía más la soberanía nacional. El primer ministro Viktor Orbán enfatiza que los empleos deben ser prioritariamente para sus compatriotas. Según sus palabras, debemos regularizar claramente quién puede permanecer en Hungría y por cuánto tiempo. Hungría es para los húngaros y los puestos de trabajo en Hungría pertenecen primero a los húngaros, recoge el documento de Orbán. Recordemos en todo caso que ha sido un mandatario muy polémico por ser anti-inmigrantes. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué encontramos en lo que tiene que ver con las noticias más importantes de América Latina. Tras unas elecciones presidenciales caracterizadas por las sucesivas sorpresas desde el éxito del ultraderechista Javier Milei en las primeras nacionales, conocidas como PASO, a los resultados de la primera vuelta o la victoria final del candidato de La Libertad Avanza, los ciudadanos argentinos han terminado eligiendo entonces al nuevo inquilino de la Casa Rosada. La Casa Rosada es la casa presidencial de Argentina, Javier Milei. Y desde ya se nota en el contexto de la economía cómo ha impactado positivamente en la bolsa. Ayer fue festivo en Argentina, por lo tanto la reacción se espera sobre todo en el día de hoy. Ojo que Milei tiene como iniciativa el cierre del Banco Central. El fortalecimiento del sector comercial o la economía en general. Más adelante, más actualidad aquí en el Café Mañanero. Vamos a rápidamente también a lo que tiene que ver con los deportes. Tenemos jornada de clasificación para el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá. Y la jornada trae como clásico el duelo entre Brasil y Argentina. Ambos equipos perdieron en la fecha número 5. Recordemos que se juega la fecha número 6. Más adelante les estaremos entregando con detalles toda la jornada. Por los lados de Europa, ya han quedado definidos los clasificados para la próxima Eurocopa 2024 que se va a celebrar en Alemania. El vigente campeón Italia se ha clasificado con un penal polémico ante Ucrania. Más adelante todos los detalles aquí en el Latino Deportes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero. Es el primer sorbo de actualidad. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río precisamente con toda la información deportiva. Vamos entonces con los detalles de la actualidad deportiva. Arrancamos con las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, y en donde ya tenemos las posibles alineaciones de los diferentes partidos. Y es que habrá un clásico suramericano esta noche, más exactamente a la 1:30 de la madrugada, entre Brasil y Argentina, y nada menos que se realizará en el Estadio Maracaná, un estadio glorioso de Brasil y en donde esperan los brasileños reivindicarse después de haber caído duramente ante Colombia. Continuamos con Novak Djokovic, porque ya se encuentra en Málaga, aquí en España, para seguir ganando, según sus palabras, con su equipo de su país, con Serbia, en la Copa Davis. Y la clasificatoria europea, porque ya casi todos los países tienen confirmado quiénes pasarán